Platícanos un poco, porque me llamó mucho la atención la TJ, porque pues, finalmente el film de Marque a mí me encanta, es uno de mis favoritos y me llamó mucho la atención como este juego de palabras. Platícanos un poco cómo surge, porque o sea, es como muy, muy llamativo. Platícanos cómo surge este proyecto, porque sí se me hizo bastante... Sí. Bastante divertida este juego de palabras. Pues estuvo como divertido como pensar, ay, ¿cómo se va a llamar? O sea, no, no me acuerdo si me preguntaron o qué, pero yo le puse así en un chat de trabajo la TG porque se me hizo chistosito, ¿no? Que pudiera funcionar así por la YT y los acentos y lo que tú quieras y luego mi nombre se escribe con acento en la última E y yo sabía que funcionaba dramáticamente y entonces me gustó que pudiera funcionar por lo sencillo y lo chistosito del nombre como por invertirlo, pero pues es un trabajo que celebra Tijuana, entonces TJ, ¿no? También todo ahí está, ahí lo que pensaste y te imaginaste, ahí está todo. Sí, claro, está hecho con las mismas técnicas y por eso es eso también, ¿no? No es nada más, o sea, a Ejival de Static Discos lo comisionó la Casa del Lago para hacer dos piezas, que fue el año 21, en 2021, y escogió pues a dos artistas, a mí y a Gaspar, y aparte también a Gaspar Peralta y a Braulio Lam y Simonel, ¿no? Hicieron tres cortometrajes sobre sus prácticas o como ellos decidieron. Pero Ejival se inspiró mucho por la YT y su onda loca, experimental que tenían en este espacio que se ve en la YT, y pensó, no manches, Aire tiene una cama de vibroacústica, hace música, ok, vámonos, pues ya, o sea, como hay que hacerlo de eso, o sea, hay que incluir y hacer un tipo de docuficción. Entonces se convirtió en una especie de docuficción con personas, espacios, historias específicas, reales, pero amarradas en una ficción. Y así, pues por ahí va ese proyecto. Pues qué chistoso. Yo sí, esto de TJ pensé que era como TJ, ¿no? O sea, juego de. Y sí me vino a la mente, pues es como la YT, no más que al revés, pero yo más bien me fui por el lado de lo de TJ. Pero pues suena interesantísimo, es la maravilla de la creación experimental para todos aquellos que nos están escuchando y que todavía están reacios a aceptar que estas cosas viven, vibran y transmiten cosas maravillosas. Pues nada más que este ejemplo, ¿no? Del trabajo de Aide, cómo entrecruza un montón de canales de creativos para realizar... pues en este caso no es un cortometraje, pero bueno, básicamente tu práctica musical ya es todo un cúmulo de conexiones ahí neuronales para poder destapar también nuestra vibración, yo qué sé. Está la verdad es que ha estado bien, bien chido la idea. Vamos a quedarnos para escuchar estas piezas que nos compartes. Ha sido un placer conocerte, ha sido un placer conocer más de cerca tu trabajo. Ya Yadira nos había dicho, es que tenemos que platicar con ella. Y bueno, pues elegimos este capítulo número 100 para que fuera un momento especial. Y bueno, pues aquí en el podcast tenemos la costumbre de cerrar el mismo con un pensamiento positivo, algún comentario, no sé, algo que se nos quede ahí para que igual nos vayamos a dormir con la o a lo que sea que tengamos que hacer después de escucharlo con la canica rebotando. Entonces, pues te vamos a pedir un comentario, un pensamiento final. Aire, gracias por acompañarnos y bueno, ¿cómo ves? Ok, pues antes de mi comentario, quería darles las gracias y estoy muy emocionada de conocerles más a través de su participación en el radio. Es un honor iniciar esta nueva fase con ustedes, así que la neta, estoy muy emocionada por eso, gracias. Y un pensamiento quizá que se pueda quedar ahí por ahí es que es pues una, para mí una realidad, o sea, el experimentar es vivir, ¿no? El vivir es aprender es vivir, y estamos constantemente procesando lo que estamos experimentando y nosotros somos los responsables en literalmente responder, y lo hacemos con este tipo de trabajo que estamos compartiendo aquí. Y gracias por ser tú, y qué suave que puedo ser yo con ustedes. Así que por ahí. Fantástico, pues sí, está, la experimentación está ahí en nosotros, y pues qué maravilla conocerte, te digo, insisto, tu trabajo, tus creaciones, y nos vamos a quedar escuchándolas. Pero antes, Maestro Gunt, le toca. Pues gracias, Aide, por compartirnos un poco sobre tu proceso creativo. La verdad es la experimentación, yo creo que es como una fuerza así desbocada, como los caballos que aparecen en la Telle, que yo creo que es una de las secuencias que más me movieron, porque además pareciera que está en movimiento. Quienes nos están escuchando, échenle ojo a este trabajo, que es bien, bien interesante, porque finalmente es como la creación de un ambiente que nos lleva. Yo quisiera pensar que la experimentación pues es así, ¿no? Como esta fuerza desbocada, así tremenda. Gracias una vez más, Aide, muchos saludos hasta Tijuana, si encuentras todavía ese food truck ahí por Corea. Hasta Los Ángeles. Échate unos taquitos, en honor a Ultracinema. Y pues nada, también agradecer a Yadira que estuvo con nosotros unos minutos. Fue un bonito flashback porque ella fue una de nuestras conductoras en la segunda temporada fue nuestra conductora, entonces pues también estuvo súper bonito que nos pudiera acompañar. Y sí, la verdad es que es una región riquísima en creación, y pues sí, también mucho gusto en conocerte, Aide, y pues ojalá sí se nos haga algún día ese Ultracinema DJ Juana. La verdad estoy muy contento. Ha sido complejo, ha sido de pronto difícil mantener 100 programas, 100 emisiones del podcast, pero pues vamos por 100 más, porque siempre platicar con artistas como Aide pues siempre nos anima, ¿no, Micha? Siempre es como hasta terapéutico, ahora sí, lo más extenso del término, ¿no? Y pues vamos a escuchar pues piezas de tu creación bastante, bastante interesantes. Pues bueno, eso es. Sí, pues sin duda, este camino de los 100 capítulos ha sido muy, muy interesante, y como bien dice Antonio, en muchos sentidos terapéutico, y pues bueno, agradecerle a todos los que han participado en ellos, en estos primeros 100 capítulos, agradecerle a todos y cada uno de los invitados, a todos y cada uno de las personas que han pasado por acá a visitar la cabina virtual, y pues agradecerte de nuevo, Aide, por ser parte de esta celebración, y sobre todo pues por hacer un arte tan, tan interesante, tan fuera de la caja, que es lo que siempre abogamos nosotros, que tratemos de lo que sea que hagamos, en el caso pues nuestro cine experimental, pues que sí, ¿no? Que trate de pensar fuera de la caja, que trate de ir más allá, trate de que salga de las entrañas mismas de nuestro ser, y creo que tu trabajo lo cumple a cabalidad. Estamos muy contentos de que hayas formado parte de este capítulo 100, y pues nada, ya, nos vamos a callar para poderlos dejar con estas piezas de Aide Jiménez. Recuerden que es lo mejor que que lo escuchen con audífonos, que bueno, que se tomen los 20 minutos que va a durar, para que se lo tomen con calma, que se sienten, que se relajen y que se pongan sus audífonos. Y pues bueno, esto fue el capítulo 100 de Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Los espera. Ah, antes de que se me olvide, perdón. Tienen que, por favor, háganos el favor de compartirlo, de rolarlo, de comentarlo, donde sea que lo escuchen. Y recuerden que a partir de este capítulo estaremos en NetNet Radio para que también lo puedan escuchar ahí. Ahí estará saliendo el mismísimo día jueves también. Y bueno, chequen la programación, que también son otros proyectos muy, muy interesantes. Ahí en la página de NetNet Radio estará toda la información. Lo pondremos aquí abajo, tanto la liga a NetNet Radio como la liga a la página de AIRE, para que puedan checar la TY y otras cosas que hay maravillosas que tiene. Muchas gracias, AIRE. Gracias a ustedes. Felicidades. Maestro Bunt, ahí nos vemos. Muchas gracias. Estoy muy bien. Nos vemos. Muchísimo gusto. Gracias. Hola, soy Ndeye, un avatar de inteligencia artificial de Zappers MX. Recuerda ponerte tus audífonos para disfrutar plenamente de la experiencia sonora. Que la disfrutes.